lo que queríamos en un quillo era retomar lo que es más propio, que fue lo que pudimos construir este último tiempo, que es recuperar la fiesta popular y no mirar el corso, porque el corso en la avenida, en un quillo en este caso, es una zona inundable y es una zona que, bueno, a nosotros nos produce profunda tristeza y bueno, mirábamos más bien lo que queríamos hacer y en eso podíamos detectar también lo que no queríamos hacer. Que en este caso el gobierno municipal con el área de cultura está acompañando la organización autónoma que las murgas empezamos a producir hace aproximadamente un mes y medio y es una de las áreas activas de la cultura que no la ha activado el municipio, sino que está activada por la gente.